La jornada se programó directamente autorizada por el Registrador Nacional, con el fin de que las personas que no pueden venir los días de semana reclamen su cédula y así poder bajar un poquito la cantidad que hay represadas en las registradurías de todo el país. ¿Cuántas cédulas se encuentran represadas acá en el municipio? Aquí tenemos aproximadamente unas 4.800, incluyendo renovación, primera vez, duplicados y tarjetas de identidad. Ese es el fin de la jornada, que los ciudadanos obtengan su documento. Y como se está aproximando la fecha en que ya la cédula antigua no va a tener validez, entonces que no haya ningún inconveniente con los ciudadanos, que no se les entregue su cédula, que vean que estamos trabajando para que ellos puedan recibir su cédula o puedan reclamar la cédula. Sí, ha estado concurrida, en el día de hoy ha llegado bastante público. Eso sí, hay que esperar el último reporte que se va a dar a las 4 de la tarde a la delegación departamental.